Saludos, gente, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a el episodio 386 de Nivel Escondido. Alex Nation por aquí, quien les saluda y le da la bienvenida a otra semana más llena de informaciones, las secciones que a usted le gusta y simplemente pasarla brutal acá en nuestro podcast semanal. Y hoy conmigo se encuentra en la producción acá del show esta semana el hombre que puede encestar un balón faltando una décima de segundo. O sea, él puede hacer el catch and shoot y como quiere el canasto va a contar. Estoy hablando nada más y nada menos que del señor Gatonejo, señor Juan Carlos Delgado. ¿Qué es lo que está pasando, bro? Todo bien, todo bien. Gulú, gulú y pa' dentro. me gusta esa introducción y me gusta el top 5 de hoy, gente. Esperen a que lleguemos allá. Sí. Gatonejo rompió las reglas del Derek Fisher Rule, del punto 4. De hecho, ¿verdad? Un pequeño, entre paréntesis aquí de un tema adicional. Tú sabes que está la regla esa del Derek Fisher Rule, ¿verdad? Que es la de punto 4. Ya, que el punto 4 es el límite. Exacto. Pero eso es, no es posible. No es posible. O sea, un catch and shoot es imposible. Pues, mano, recientemente en uno de los juegos de playoff, el juego entre Toronto y Boston, el tercer juego de la serie, Boston estaba ganando por 2 puntos, faltando 0.5 décimas. Y vino Toronto, hizo un pase a una esquina y el jugador la atrapó, tiró de 3 y la metió. O sea, ahí puso la serie 2-1. y me recordó el canasto ese de Derek Fisher. O sea, por una décima se repitió otra vez el fenómeno ese del famoso canasto de Derek Fisher contra San Antonio. Así que nada, vamos a regresar acá al mundo de los videojuegos y de la cultura geek. Así que les tenemos un tremendísimo podcast para esta semana y vamos entonces a las noticias. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Está el Super Mario Hype a un all time high, o sea, está a niveles, wow, nivel Dios. Y es que, gente, como todos saben, durante este mes se está conmemorando el 35 aniversario, ¿verdad? O durante todo este periodo del 2020, el 35 aniversario de lo que fue el lanzamiento del juego de Super Mario, ¿verdad? Un jueguito que salió para la consola de Nintendo y que marcó prácticamente una generación de gamers por ahí para abajo. O sea, fue una influencia en otros grandes títulos de la industria y es un icono que todavía al día de hoy es una serie, una franquicia que vende muy bien, la gente aclama los juegos de Mario. Podrán decir lo que usted quiera decir, que si son juegos para niños, pero siempre tienen algo que atrae, siempre tienen algo que apela a los gamers, y es un título que siempre despierta el amor a la nostalgia, y más en juegos clásicos. Pues Super Mario no es la excepción. Pues como quien no quiere la cosa, Nintendo sacó un Nintendo Direct que prácticamente vino como un RKO out of nowhere. Yo honestamente, yo no me recuerdo haber leído si este Direct venía o para cuándo era. A mí me sorprendió cuando vi las noticias y los videos. Espérate, pero ¿de dónde salió esto? Pues prácticamente le dedicaron el Nintendo Direct a el aniversario de Super Mario Bros. Anunciando, se podrán imaginar, un fracatán de contenido y artículos conmemorativos de este aniversario número 35. ¿Verdad? El Nintendo Direct arrancó con muchos anuncios, pero el anuncio que yo creo que no como que sorprendió, porque esto era un rumor a viva voz, ¿verdad? De que iba a llegar, es el hecho de que por fin se haya oficialmente Nintendo anuncia que viene por ahí celebrando el aniversario de Mario, la Super Mario 3D All-Stars, que es básicamente una colección mejorada de las versiones del juego de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy para el Nintendo Switch. O sea, hay que aclarar, no son versiones remasterizadas, son versiones mejoradas, pero no remasterizadas. Por ejemplo, en el caso de Super Mario 64, como vimos en la presentación, pues ajustaron los controles, ajustaron un poco los polígonos, pulieron el ratio de la pantalla, ¿verdad? Y esas cositas, pero no es un remastered, como a lo mejor muchos hubiesen pensado que era lo que iban a tirar. Sí se ve un poquito mejor de lo que vimos en la versión de Nintendo 64, mucho mejor, ¿verdad? Y el juego se ve que está corriendo muy bien. En el caso de Super Mario Sunshine, que también fue un juego en su momento pues se veía bastante bien, pero básicamente lo mismo, mejoraron el ratio de la pantalla, los controles y cositas, y pues, ¿verdad? Le dieron una poquito pulida a los polígonos y a algunos de los visuales del juego. En el caso de Mario Galaxy, que es básicamente de la generación del Nintendo Wii, lo mismo, o sea, mejoras al control y unas cuantas optimizaciones visuales y cositas, pero nada de cuestión de remasterización. De hecho, en mi opinión, Super Mario Galaxy es un juego que yo creo que a estas alturas se ve muy bien y que entiendo que no necesitaría como que ese remaster treatment, ¿verdad? Para algunos juegos que se han hecho de esa época. So, lo interesante de esto es que se anuncia, ¿verdad? Esta colección va a estar saliendo el 18 de septiembre de este año, pero lo curioso de todo esto, y aquí que todo el mundo está como que, pero why? Y es el hecho de que esta colección va a estar disponible desde el momento que salga, desde el 18 de septiembre, en edición digital y en edición física, pero cantidades limitadas, y es porque una vez llegue marzo 31 del 2021, ya el juego no va a estar disponible, ni física ni digital. O sea, usted tiene que comprarlo en este periodo de septiembre 18 del 2020 hasta marzo 31 del 2021. Si usted no las quiere, ya sea físico o digital, no va a tener chance, ¿verdad?, de adquirirlo en el eShop o en alguna tienda al detalle de una copia física, porque lamentablemente pues no la va a conseguir. O sea, yo imagino que ya las preórdenes en los diferentes retailers deben estar por las nubes, por lo menos sabiendo el hecho de que esto va a ser un lanzamiento limitado. Mucha gente ya tiene pues buscando asegurar su copia física, ¿verdad? Los que les gusta coleccionar físico, ¿verdad? Para tener, pues obviamente ser parte de la historia y tener esa colección asegurada. Que en mi opinión, yo creo que esto representaría, yo creo que la última colección que se pudiera tirar de juegos de Mario para esta generación del Nintendo Switch. So, eso está bien extraño, pero vamos a ver. Ustedes saben que Nintendo es los maestros de exprimirnos dinero hasta más no poder. Y le ponen a todo Limited y todo el mundo quiere tenerlo porque, espérate, es Limited, hay que tenerlo. También entre las cosas interesantes que se anunció una nueva versión de un Super Mario Bros. 35. ¿Y qué es esto, gente? Bueno, si ustedes se recuerdan el jueguito que salió para el Switch de Tetris 99, esto básicamente va en esa línea, en donde 35 jugadores podrán jugar simultáneamente en un estilo Battle Royale, en un juego de Super Mario, en un stage clásico de Super Mario, ¿verdad? De plataforma, tienes que brincar. Y el concepto es, mientras más enemigos tú puedas ir eliminando a la pantalla, pues tú le vas haciendo más, o sea, tú le vas tirando esos enemigos a los otros jugadores. Algo así como lo que usted hacía en Tetris 99, que mientras más líneas o Tetrimos usted hacía, pues le hacía más damage a sus otros oponentes. También es un juego, pues, al igual que Tetris 99, va a tener un sistema que usted puede como que alternar ciertos tipos de perks para hacer más enemigos o hacer como que ciertas cosas para detener a sus oponentes en su progreso en el juego. So, este juego sí, yo estoy loco porque llegue. Siento que en este va a lucir mejor que en Tetris 99. Siento que sí. Este va a estar llegando el 1 de octubre. Y al igual que la colección 3D, va a estar disponible hasta el marzo 31 del 2021. O sea, una vez llegue marzo 31, bye bye Super Mario Bros. 35, no va a estar. Ahora mismo este juego pues obviamente es exclusivo para los usuarios del servicio de Nintendo Switch Online, ¿ok? O sea que si usted tiene su Switch y no está suscrito al servicio online, lamentablemente no podrá descargar este nuevo Battle Royale de Super Mario Bros. 35. Así que también se ve super cool. Aparte de eso, viene también, anunciaron una nueva versión de el aclamado Super Mario 3D World, que salió en el 2013 para el Wii U. Pero ahora viene una nueva versión llamada Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Este es básicamente el juego que conocimos en Wii U, pero ahora va a tener mapas adicionales, incluyendo esta expansión, Bowser's Fury. La misma se puede jugar cooperativo multiplayer, tanto online como local, que eso me gusta. Aparte de eso, pues también van a venir varias, dos figuras nuevas de amigos que van a salir simultáneos cuando salga este juego. Este juego va a estar llegando al mercado el 21 de febrero del 2021. Así que si usted nunca tuvo la oportunidad de jugar 3D World en el Wii U, eso es una excelente oportunidad porque el juego es muy, muy bueno. Yo tuve la oportunidad de jugarlo y de verdad que el jueguito es súper, súper chulo y de verdad que es bien divertido. Les va a gustar un montón. Y con esta incursión de lo del online, yo creo que mucha gente se va a montar, ¿verdad?, en el hype de tener una nueva versión de Super Mario 3D World. Aparte de eso, también anunciaron un nuevo juego de Mario Kart, el mismo se titula Mario Kart Live Home Circuit, y esto es básicamente un juego de carreras donde usted va a adquirir unos carritos a control remoto de Mario y de Luigi, y usted va a poder jugar estas carreras con la tecnología de Augmented Reality en su hogar. O sea, usted va a ver, los carritos tienen unas cámaras, y usted va a ver que el carrito, pues, según se desplaza en su hogar, pues usted va a ver los otros carritos, los hazards, ¿verdad?, de las pistas tipo Mario Kart. Usted va a poder atacar a sus rivales con power-ups y cosas. Por eso todo usted lo va a ver en la pantalla, pero obviamente el carrito va a estar como loco corriendo en su casa. O sea, que si va a hacer esto, búsquese un área bastante cómoda y abierta en su hogar para que puedan manejar los carritos a control remoto y pasarla de lo lindo. Esto se ve cool, yo ahí no me apunto porque yo no tengo espacio para eso. Sí, los carritos se ven tentadores por tener, o sea, nada más por tenerlos como piezas de colección, pero jugarlos, I don't know, no, bueno, a menos que me vaya a jugar al patio o algo así, es la única forma, pero no sé, no me visualizo day one con lo que es el Mario Kart Live. Ahí se ve interesante la propuesta, pero no creo. Aparte de eso, también anunciaron que va a estar llegando una nueva edición del legendario sistema Game & Watch, que fueron esos primeros sistemas portátiles que tiró Nintendo, y que todavía en la franquicia de Smash hay personajes de Game & Watch y todo eso. Pues viene un Game & Watch Super Mario Bros., ¿verdad? Y es que básicamente usted, pues, puede adquirir esta pequeña consolita, este Game & Watch, con las mismas funciones que dar la hora, la fecha y esto, pero también va a poder jugar algunos de los clásicos Mario ahí dentro del sistemita. Eso está lo más interesante, ¿verdad? Esto yo lo veo más como un novelty que una necesidad de Game & Watch. No está tan caro, pero I don't know, no sé. Yo sé que escuché a Gato que comentó en uno de los streams que si se topase con él, pues lo compraría si lo encuentra por ahí out on the wild, pero no como que un day one pre-order purchase desde ya. Uh-huh. Y yo estoy en esa misma línea. O sea, dudo mucho que por lo menos aquí en Puerto Rico yo me tope con alguno en alguna tienda. Lo dudo mucho. Sí, qué sé yo, paso un día y voy a Walmart, por ejemplo, y lo veo allí tirado, voy a llevándolo por collector's piece sake, pero no porque me muera por tenerlo. Yo por lo menos de todos estos anuncios, obviamente donde estoy montado es en el Super Mario 3D All-Stars, porque yo no tuve la oportunidad de jugar mucho la versión de 64 de Super Mario, y tampoco mucho menos Sunshine ni Galaxy. O sea, vamos a decirlo así, prácticamente no jugué ninguno de los tres. So que para mí, esta colección es excelente, porque ahora mismo yo no tengo los medios para poder jugar estos clásicos de una forma cómoda, ¿verdad? No tiene que estar haciendo brujerías acá en la PC, que probablemente funcione, probablemente no. Así que de esta manera, pues, me ahorro ese dilema y pues me voy a la segura jugando estas colecciones de Mario. Y entre otras cosas, ese mismo día, pues, salió Super Mario All-Stars, la versión de Super Nintendo para el servicio de juegos de Super Nintendo del Switch, ¿verdad? Si usted tiene online, pues, sabe que usted recibe juegos de Nintendo y juegos clásicos de Super Nintendo, pues, añadieron el Super Mario All-Stars, que salió para el Super Nintendo, que básicamente la versión es un poquito remasterizada. Bueno, visuales 16-bit de lo que fue Mario 1, Mario 2, Mario 3 y Super Mario Bros. 2 de Lost Levels. So, si usted nunca jugó esta versión, de la que se la recomiendo porque es muy buena. Anunciaron festivales de Splatoon con el tema de Mario. Anunciaron mercancía alusiva al aniversario de Mario. Bueno, figuras, tenis, ropa. Bueno, un montón de cosas alusivas a esta celebración de 35 aniversario de Super Mario. De verdad que yo honestamente vi más contenido en ese Direct que en una conferencia de E3 hace años, de estos últimos años, mano. Pero muy bueno este Direct, a mí me gustó mucho. Definitivo, botaron la bola con ese Direct. Ese Direct se esperaba para una semana antes y estaba la internet casi segura de que iba a suceder y no sucedió. Y luego entraron en pánico como que qué rayos va a traer Nintendo al mercado durante esta temporada. Mira, la temporada de compras termina en noviembre, básicamente a finales de noviembre, que tú vas a traer, y entonces sacaron el Direct. la colección esa de Mario, ya habían rumores requete sonando con eso. Yo estaba rogando de que fueran ciertos esos rumores, porque yo quería apuntarme ahí. Mario 64, yo lo tengo, el cartucho, llegué a jugarlo, nunca lo terminé. Entonces, ahora sería tremenda oportunidad de comenzarlo y terminarlo. Sunshine jugué muy poco, y Galaxy nunca lo he tocado. Entonces, la colección a mí, al igual que a Alex, me viene perfecta, porque me da tres juegos que nunca terminé, que o no jugué, y sería fantástico. El hecho de que ellos la ponen así de que va a estar por tiempo limitado, me obliga a comprarla Day One para asegurar mi copia. Yo la reservé vía Amazon. Con lo que mencionaste del Game & Watch, exacto. Si me topo con uno, me lo llevo, pero no voy a estar activamente buscándolo. Yo no tengo ninguna conexión con el Game & Watch. Yo tampoco tuve esa oportunidad de haber visto o haber jugado uno. Lo más cercano fueron los Tigers. Los Tiger Electronics, sí. Es lo único. El del Mario 3D World me gustaría, mano, pero no quiero pagar $60 por él. Yo estoy contigo. Full price. Más adelante, qué sé yo, pero no, me da pereza pagar $60 por él, así que no, ahí no estoy apuntado. Y el de los carritos a control remoto, en teoría, ese suena bien, hasta que uno se pone a pensar cómo va a funcionar eso. Porque, or either, los carritos son lentos para que no llegues de un lado a otro del cuarto en 2 segundos, o... Sí, son bastante rápidos, no vas a tener espacio suficiente para operar eso. Y dice, pues se va para afuera, a donde la internet no te llega bien, donde no tienes buena conexión para poder ver el feed que viene de la cámara del carrito. Me imagino que esa conexión será o Wi-Fi o Bluetooth o ambas, para Bluetooth quizás para manejarlo, y Wi-Fi para transmitir la información del video. I don't know. Yo no me apunto. Y tú mencionas quizás los carritos para tenerlo. Hay otras opciones que no es comprar eso. Están los mismos Hot Wheels que sacaron con las pistas. Bueno, verdad, sí. Y no requieren Wi-Fi ni Bluetooth. yo no me veo ahí apuntado, pero para nada. Pero ya, la colección esta de Mario 64, Odyssey y Galaxy, perfecta. Me da lástima que hayan dejado Galaxy 2 afuera, que era como que, mira, pon esa ahí también y ya, cuadramos ya. No, pero super cool. Y ya, eso sale ya pronto, es el 18, que eso también Por sorpresa. Es como que, what? Está brutal. Yo quería asegurarme poder preordenar y hice un Google Alert. ¿Tú alguna vez has hecho un Google Alert, Alex? Oye, fíjate, ¿no? Nunca utilizo esa herramienta de Google. Yo lo hago cuando es algo como que quiero enterarme, pero inmediatamente. ¿Y lo puedes linkear con Amazon? No, porque tú no lo linkeas con el servicio. Tú haces, por ejemplo, si nunca has entrado, googlea Google Alert. Y entonces, él te lleva ahí y entonces tú lo que haces es entras los términos como si fueras a hacer una búsqueda en la internet. Yo lo que hice fue que escribí el título del juego, y escribí pre-order y escribí Amazon. Entonces, tan pronto alguien en la internet... tú también puedes como que narrow down si tú quieres que busque tan solo en páginas que son de procedencia de Estados Unidos. Tú puedes decirle, no, solamente United States o etcétera. Y entonces él va a estar... también la frecuencia con la que busque. Puede ser que esté activamente buscando todo el momento, o puede ser que busque una vez al día, verifique. Y entonces, tan pronto haya algo en la internet que diga nombre del juego, Amazon y pre-order, él te va a enviar una alerta. Y tú le das ahí, pum, y así mismo, me llegó la alerta, entré a Amazon, preordené, y entonces compartí el link con ustedes allá en WhatsApp para los que quisieran preordenar, que aprovecharan antes de que se acabaran. Nice. Vamos para la siguiente noticia. Gente, en el pasado mes de febrero, Netflix brevemente ofreció la película To All the Boys I Have Loved Before. La ofrecieron libre de suscripción. Usted simplemente entraba a Netflix y podía ver la película. Parece que esta movida fue beneficiosa porque ahora Netflix ha puesto de forma gratuita un escogido de sus películas y series de televisión. Entiendas, usted no tiene que estar pagando por Netflix. Lo que tiene es que llegarle allá y esto va a estar disponible antes del paywall. Resulta que las películas que están disponibles son Bird Box, Murder Mystery, The Two Popes. The Two Popes yo creo que fue nominada a Oscar o something like that. Mm-hmm. Entonces, de la serie de televisión, Our Planet, Boss Baby, Back in Business, When They See Us, Love is Blind, Elite, Grey's and Frankie y Stranger Things. Esa es la joyita. Si usted no ha visto Stranger Things, ahora la puede ver de gratis. Se desconoce si esta movida es permanente para el servicio. De ser así, digamos que sea permanente, pues se desconoce también si van a estar variando el contenido. Netflix no son los primeros en hacer esto. De hecho, HBO, usted puede entrar a la aplicación de HBO, HBO Go, whatever, y ellos tienen cierto contenido que está antes del paywall. Creo que The Sopranos está así. Si usted quiere ver The Sopranos, no necesita tener HBO. Vaya y la puede ver sin estar pagando por el servicio. Esto es una movida para que usted pues vea lo que está en el servicio y pues vea cositas y se vaya familiarizando y en algún punto decida pagar por él. A mí me parece excelente. Y nuevamente, Stranger Things, GG. Si no la ha visto, la puede ver de gratis ahora. Nice. Eso está bueno. Y por ahí hay muchos servicios que tienen películas gratis, que aunque algunos tienen anuncios y cositas, pero hay contenido. Hay contenido gratuito por internet. Es cuestión de buscar. Nosotros aquí hemos compartido un montón de veces algunos servicios que tienen películas gratuitas. Pero esto de Netflix me sorprende. Y más con Stranger Things, que es prácticamente su serie, ¿verdad? Una de sus mejores series, ya. Exacto, su goldmine, ¿verdad? De las series de ellos. Así que súper cool, mano. Qué bueno eso. Bueno, y continuando por aquí, gente, y le traemos noticias, ¿verdad? Del maravilloso mundo del COVID-19. Y es que tan reciente como esta semana se estuvo anunciando que la tan esperada película de The Batman, ¿verdad? Esta nueva versión de Matt Reeves, la misma ha sido puesta en hold. O sea, ahora mismo la producción está temporalmente pausada. Y es que el actor que protagoniza a Batman en esta versión, Robert Pattinson, arrojó positivo a una prueba de COVID-19. Así lo reporta la revista Vanity Fair. O sea, y esto es otro setback que tiene esta producción, ya que la misma, pues, obviamente con esto de, ¿verdad?, de la pandemia, pues se ha visto afectada la producción, inclusive pues la fecha, ¿verdad?, del lanzamiento de esta película se ha tenido que atrasar hasta octubre del 2021. Ahora mismo pues la película lo que tiene es un porciento bien bajo, creo que lo que tiene es un 25% de la película, es lo único que está filmado hasta ahora. Pero ahora con esta noticia, ¿verdad?, y con esta situación, pues se aguanta aún más. El actor, ¿verdad?, estuvo comunicando de que, pues, siguiendo el protocolo, pues, se fue, ¿verdad?, en cuarentena. Así que uno, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que no pase a mayores y que se pueda recuperar y que no, ¿verdad?, que no caiga en la estadística de las personas que presentan los síntomas, ¿verdad? Yo entiendo que probablemente no, porque Robert parece un chamaco joven. Yo entiendo que si se cuida, pues yo creo que puede salir, ¿verdad?, del virus, pero como quiera no puede poner en riesgo a los demás compañeros y productores y el staff de trabajo, ¿verdad? No se pueden poner en riesgo porque entonces la producción se va a ver más afectada. So que esto para que ustedes vean que, bueno, no están tratando de sacar este contenido, ¿verdad?, de para, ¿verdad?, para el cine, las películas, y por más que tratan de tener todas estas medidas de seguridad, de cuidado, siempre pasa algo que se ve afectado, ¿verdad?, el estas producciones. Y una nota al calce también, esta semana anunciaron que el actor Dwayne "The Rock" Johnson arrojó positivo, él y su familia entera salieron positivos al COVID-19. O sea que, wow, o sea, estaban en, creo que era en Australia, para la filmación de una película, creo algo, y aparentemente se enfermaron por allá. O sea, triste el caso, una vez más, esperemos, ¿verdad?, que no pase a mayor, ¿verdad?, que simplemente, pues, nada, se sea el virus y eventualmente, pues, el cuerpo mismo, pues, lo va lo va desechando y no, ¿verdad? No, no pasen a mayores consecuencias, ¿verdad? Por el contagio de este virus que, hermano, no cesa, no nos quiere soltar. El tipo está por ahí dando patas y puño y bofeta y no quiere rendirse. Oh my God. Así que nada, seguiremos, ¿verdad? A ver qué va a pasar con esto, pero ya saben que esta producción lamentablemente va a estar pospuesta, por lo menos, ¿verdad? En lo que el actor se recupera y eventualmente pues puedan resumir la filmación. Está fuerte este COVID. Tiene a Batman y a Black Adam. Oye, ¿verdad? Y de DC, del universo de DC, mano, que cosa, increíble. Wolverine no se ha enfermado. No. Exacto. Él se autocura, pero lo triste es para los otros que no tienen ese poder. Ay. Bueno, pero está seria la cosa y la cosa sigue en aumento. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando. Supuestamente estaba viendo un artículo de que hay expertos que están diciendo que una cura o una vacuna apresurada va a hacer más daño que bien. O sea, porque están rochando la cuestión de vacunas, como dicen, mira, esta vacuna tiene que hacerse bien, no rochar una vacuna que lo que va a hacer es enfermar más personas que lo que va a curar. Sí, eso sí, si no se tienen todos los datos antes de que la vacuna se apruebe, realmente tú no sabes lo que estás aprobando. Ay, bien. Sí. Ya veremos qué sucede con eso. Eso es así, bro. Bueno, vamos a pasar a la última noticia para esta semana. La épica serie de videojuegos de Sega y de Yu Suzuki, Shenmue, estará siendo adaptada para la televisión. Crunchyroll y Adult Swim anunciaron Shenmue, una serie de anime original de 13 episodios que sigue el viaje de Ryo Hazuki. La serie animada de Shenmue se transmitirá en todo el mundo fuera de Japón y China continental en Crunchyroll y se estará transmitiendo en Toonami de Adult Swim en los Estados Unidos. No se indicó fecha de estreno para el proyecto. Aquí la duda grande es si esta serie va a seguir lo que ya se ha presentado en los videojuegos o si pretenden presentar la visión original de Suzuki. Porque por lo que yo tengo entendido, yo nunca he jugado Shenmue, pero por lo que yo tengo entendido, la visión original era como hacer 7 juegos o una cosa así ridícula. Y entonces, ya, eso es lo que yo no sé qué piensan hacer. Si la serie va a cubrir todo el arco que se había pensado al principio o los 3 juegos que conocemos. Deben estar los fans, aún así deben estar los fans y los amantes de esta serie como que, oh my God, esa es buena. Porque esto fue un juego que marcó, o sea, y que tiene muchos fans. Y como que tener la oportunidad de ver un anime de esta historia y de este personaje, debe estar super cool. Yo que no sigo Shenmue, me gustaría verlo. Ya, yo lo vería por eso de ponerme al día. Yo vi algo de Shenmue, yo nunca he jugado a Shenmue. Pero vi algo de Shenmue, nuestro amigo Dark Harlow es super fanático de Shenmue. Entonces, cuando estaba por salir, creo que el 3, él rejugó en su canal, porque él lo ha jugado varias veces, rejugó en su canal Shenmue 1 y Shenmue 2. Y llegué a ver la dinámica del juego y dije, yo creo que este juego a mí me gustaría. Ya a estas alturas, muchas de las mecánicas que observé están anticuadas para los estándares de hoy día, pero aún así yo creo que me gustaría. A mí no me molesta el paso este lento, donde hay mucha historia, etcétera. Pero ya sería un juego que no jugaría en stream. Sí, la quito y tiene mucho para hacer eso. Pero ya, super cool esto, man. Así que para los fans, ya sea pendiente que cuando anuncien fecha, pues hacen turnito ahí en Crunchyroll o en Toonami. Y lo ven ahí y se disfrutan esa serie. Bueno, y como dijo mi compañero, esa es la última noticia que tenemos para esta semana. Así que nada, vamos a nuestra próxima sección. El dato kick de la semana. 9 de septiembre de 1999 sale al mercado norteamericano la consola de Sega Dreamcast. Yeah, 9999. ¿Cómo olvidar? Yeah, yo no la compré day one. Yo tampoco. La compré poco tiempo después que salió y después se fastidió la cosa. Y como, pero a mí me gustó mucho, me gustó el control, a pesar de que mucha gente no le gustaba el control. A mí me gustó el control, el hecho de que el cable, saliera de abajo y no de arriba, a mí me parecía un tanto diferente, pero se prestó bien para la manera en que por lo menos yo lo jugaba. El BMU, el hecho de que te diera esa segunda pantalla, a pesar de que no era la misma resolución, pero funcionaba bien en algunos juegos, daba un poquito de extra información que quizás hubiera estado en la pantalla principal, pero no, las removían y la ponían acá y tenías una interfaz un poco más limpia. So, ya en general me gustó, no jugué tantísimo como quizás me hubiera gustado. Ya para ese entonces, pues ya yo había salido de escuela superior, estaba comenzando la universidad y eran otros tiempos donde uno realmente no contaba con tanto tiempo para jugar. Yo tendía a jugar Dreamcast los fines de semana. Todavía tengo juegos de Dreamcast en el backlog. En el backlog eterno. Por ahí yo tengo Code Veronica para Dreamcast. Tengo Alone in the Dark para Dreamcast. Ya están en el backlog. Nice. Super cool. Yo no tuve Dreamcast, obviamente. Eso fue una generación de consolas que yo le pasé por encima. Yo me fui más por PlayStation 1. Pero sí, de lo que sé que he aprendido, ¿verdad? Ahora que pues trabajo el podcast y mucha gente que conocemos, pues obviamente, y viendo videos y leyendo, o sea, fue una consolita que estuvo bastante ahead of its time. O sea, mucha tecnología, el online, un montón de cosas. Una pena, ¿verdad? Que perdió el support que necesitaba y obviamente, ¿verdad? Cayó en el downhill de lo que fue la caída de Sega en cuanto al mercado de consolas se refiere, pero muy buena consola, muy buenos títulos, y todavía son de muchas personas que dicen que hay unos ports en Dreamcast que son mejores que cualquier otro port que se hicieron para otras consolas, específicamente los juegos de pelea. Así que GG para los que tuvieron la oportunidad de adquirir un Dreamcast cuando salió en el 9-9 del 99, una fecha bien emblemática en el mundo de los videojuegos. Catchy. Sí, mano, se la guiaron. Bueno, dicho eso, vamos entonces con la sección de las publicaciones para esta semana. Y esta semana, ¿verdad?, en el mundo de los videojuegos, solamente tenemos un release, que es para el 8 de septiembre. Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Esto está llegando para PlayStation 4, Xbox One y PC. En el mercado de los Blu-rays, ¿verdad?, y películas en formato de DVD, está llegando Supergirl, la quinta temporada. Esto está llegando en formato de Blu-ray y DVD, clasificada TV-PG. Y por último, en los cines, que esta me cogió de sorpresa porque el compañero Gato no preparó la agenda, y me cogió de sorpresa, está llegando a los cines la película Two Hearts. La misma es una película de romance y de drama clasificada PG-13, y esto pues trata, ¿verdad?, de dos parejas. El futuro se desarrolla en diferentes décadas y en diferentes lugares, pero una conexión oculta los unirá de una manera que nadie podría haber predicho. Oh, nice. Esto me recuerda como que algo que vi en una película de fantasía y ciencia ficción, esto de como que dos tiempos diferentes que corren a la vez. Eso está cool el concepto. Entonces, Gato me está diciendo ahorita fuera de comenzar a grabarle que sí, que ya hay unas cuantas salas en Estados Unidos que están abriendo poquito a poco. Acuerdo a las regulaciones de cada estado, hay sitios donde están operando al 50% de capacidad, etcétera. Por lo menos donde tú vives no han abierto cine. Yo no sé, yo ni me he molestado en verificar. Es que yo te soy bien sincero, yo no iría a un cine. Por más que me digas, no, es más que 50%, yo no iría a un cine. Ya está comprobado que eso, los espacios cerrados son malísimos para esto, para mantenerse no infectado. No. Yo no confío. Ahora mismo que en Puerto Rico pues están dándole mucha promoción a los drive-in. Ahora mismo en el área de San Juan abrieron uno, estaba el de Arecibo, no sé si hay un tercer drive-thru. Driving, para recoger comida, driving, pero sí, están dándole duro, por eso que no están dando películas nuevas, están dando películas como que ya estrenadas, pero con la tonada familiar, o sea, películas que tú puedas ir con los nenes, que aunque te quedes montado en el carro, pues te las puedas disfrutar, pero no están dando películas de contenido fuerte, tú sabes, películas familiares. Y es como que una excusa para que las familias salgan y hagan algo diferente, ver una peliculita desde el carro seguro, no te tienes que bajar, a menos que vayas al baño, whatever. Pero sí, eso es lo que están haciendo acá en Puerto Rico, pero por lo menos todavía nada en los cines acá en la isla. Pronto van a tener que seguir sacando refritos para los cines. Si Hollywood no está publicando, no hay mucho que puedan presentar nuevo. Exacto, exacto. Y yo creo que eventualmente, yo pienso que en esta próxima modificación de la orden ejecutiva, yo creo que muchos de estos negocios los van a permitir abrir, pero con unas medidas bien estrictas, que honestamente a mí no me emociona mucho, tú sabes, y aún así no me atrevo a meterme un cine. Aun cuando digan, mira, sí, pueden entrar al cine, limpiamos, guardar. No me siento seguro entrando a un cine. De verdad, es en el supermercado y me da perse. Uh-huh. En el supermercado me da perse. Imagínate con cine. O sea, que, no, deja eso. Así que, pero ni anyway, gente, usted, ¿verdad? Toma las debidas. Si usted, en donde usted reside, abre en cine y usted desea ir, pues mire, toma las medidas de seguridad que usted entienda, su mascarilla, no toque, trate de tener siempre esas manos limpias y nada, ¿verdad? Bajo su propia discreción, gente. Así que, nada, ni modo. Bueno, ahora sí, dicho eso, pues eso es lo que tenemos, ¿verdad?, en la sección de publicaciones para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que es la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, pues la misma pertenecía a Super Mario Sunshine Plaza Delfino. Y no, gente, no es la triste historia. Ese es del juego de Silvia Pinal. Super Silvia Pinal. Ay, ay, ay. Pronto, gente, pronto volverán las tristes historias. Pronto volverán. Pasa que Gio ahora mismo está. Él es el que trabaja esa sección en la página de Facebook. Y ahora mismo, pues Gio está en una transición en el trabajo. Están subiendo un módulo nuevo. Están trabajando fuerte. Y las tardes y la noche a Gio, pues se le están haciendo un poquito complicaditas. Pero ya una vez el sistema, como no está explicando, una vez el sistema esté corriendo de show, pues él va a retomar, ¿verdad?, a trabajar todas esas secciones y los posts que hacemos allá en Facebook para su entretenimiento. Así que él siempre tiene material. Para la verdad, Alex, y la verdad, no están saliendo tristes historias porque estamos muy pro. De hecho, una cosa. Habla por ti, no hables por mí. Porque esta última vez que jugué Ghost of Tsushima, oh my god. Oh my god. Pero eso hablamos ya mismito en la que, Yo te tenía de fondo y me estaba riendo porque yo vi a Moe Snake echarse como 45 minutos ahí mismo. Hablamos de eso. Nice. Pues bueno, vamos entonces, ahora sí, vamos con la pregunta random para esta semana. Y la misma, lee como sigue. Milton Bradley / Hasbro ha lanzado múltiples juegos de mesa existentes, pero en ediciones especiales como Monopolio de Game of Thrones o Jenga de Donkey Kong, etc. ¿Qué fusión que hasta donde sepas no exista te gustaría ver? El primero que viene a mi mente no es que yo quisiera realmente verlo, pero me parece que sería un junte perfecto. Y me refiero a juntar The Sims con el juego de Life. Yo creo que empatarían perfectamente esos dos. Nice. En mi caso, a mí me gusta The Sims y me gusta Life también, aunque tengo mis problemas con Life. Yo tengo mis problemas grandes con Life, pero anyway, me gusta. A mí me gusta Life, a mí siempre me gusta jugar Life, es un jueguito lo más interesante y mano, trasciende el tiempo como si nada, o sea, un jueguito que se deja jugar, aún a estas alturas se deja jugar. Me gusta. Coño, buena combinación esa, gato. Pues fíjate, en esa de esto, déjame ver cómo podría. Yo no sé si exista o no. Pues yo me iría por ahí a un Monopolio. Un Monopolio de Back to the Future si no existe ya. Yo me parece que no lo he visto. Ya, vamos a buscar aquí. Búscate rapidito. A ver. Un Monopolio de Back to the Future. A ver si existe. A Amazon. A mí no hay uno. A mí no existe uno. Back to the Future. Monopoly Back to the Future. Dime que no. Back to the Future, no, there's a board game, pero para Back to the Future, pero por lo menos aquí no. ¿De Monopolio no? No lo veo. Ah, pues será cool. Mira, hay un Monopolio de Goonies. Wea, rayete. Hay un Monopolio de Stranger Things. Fíjate, de Goonies se presta, no para un Monopolio, se prestaría más para un juego tipo más abierto, ¿verdad? De estos juegos. Pues claro, es que yo no sé ni cómo llamarlos, tipo Dungeons and Dragons, pero más amplio. Estos modernos de hoy en día, con la temática de Goonies, se prestaría super cool. Ya, pero la cosa con Dungeons and Dragons. O sea, tú entiendes qué tipo de juego te estoy hablando, ¿verdad? Sí, de estos juegos que son grandes, o sea, de los que se juegan hoy en día, vamos. Sí, pero no sería Dungeons and Dragons, porque técnicamente Dungeons and Dragons es un libro. tú lo que necesitas es el libro que setee todas las reglas. Uh-huh. Y para jugar Dungeons and Dragons tú necesitas un dado y ya, that's it. No necesitas figuras ni nada, todo eso es adicional. Okay. Pero ya, yo sé lo que tú quieres decir, un board game un poco de aventura, más sofisticado. Vamos, sí, bueno. Más sofisticado, exacto. Exacto. Anyway, nuestros panas que escuchan el podcast me corrigen qué tipo de juego es que estoy dando, pero ustedes me entienden. Estoy acá buscando en troleando acá. Hay un Monopoly de Bob Ross. Ah, no, me hagas eso. Hay un Monopoly de Fortnite, but no surprise there. Ah, sí, ya yo lo he visto, sí. De Super Mario también hay. De Star Wars, Beetlejuice, uh-huh. Ya mencioné el de Goonies. Y sigo por aquí dándole y ya está fuerte. Oye, también está interesante un set de ajedrez, pero de Game of Thrones. Oh, eso estaría fino. No dudaría. Las figuritas bien hechas, bonitas. No dudaría que exista, que vendan la figura o la figura con el tablero y todo. De uh-huh. hecho, acá hay unas tiendas que se llaman Games by James y se especializan en juegos de mesa y juegos de tarjeta, juegos en general, así, uh-huh. En San Video Game. Y tienen en la vitrina al frente unas troncos de figuras así para jugar ajedrez, unas cosas chulísimas. Entonces no me sorprendería que, uh-huh. que hayan. Es más, vamos a buscar. Game of Thrones. Chess. Debe haber. Oh, yes, ya encontré uno. y hay unos cuantos, pero mira, Game of Thrones cuesta $100. ¡Auch! Está en especial ahora mismo en 91 y pues tiene las 32 figuras. A ver si puedo ver una foto decente. Sí, porque lo curioso sería las figuras, las piezas de juego, ¿verdad? Que sean custom, ¿verdad? Hechas, obviamente, atemperadas al universo de Game of Thrones. O sea, los dragones, whatever, ¿verdad? Lo que quieran poner ahí, ¿verdad? En ese board. Ahí está, ahí te tiré la foto. Oh, my God, ¿eh? Las torres, vamos a decir, las torres de las piezas blancas son los dragones. Sí. Y entonces en el lado de las piezas negras, yo creo que son los gigantes estos que están Beyond the Wall. Ah, sí. Y entonces tienen, yo creo que un dragón como rey. No, es la reina. En las piezas negras, sí. La reina es yo creo que uno de los dragones. Sí, ¿no? Y está ahí el Snow King. El Night King, perdón. El Night King, sí. El, sí. Pues el King del set. Wow, se ve bestial. Yeah. Se ve chulo, chulo, chulo. Y eso puede ser uno de muchos sets que hayan por ahí de Game of Thrones para jugar ajedrez. Oh sí, definitivo. Nice. Ah, pues ya mi de esto está hecho, pero se ven cool. Súper chulito. Bueno, dicho eso, pues nada, les invitamos, ¿verdad?, a que comenten en el post de la pregunta random que sale publicada en nuestra página de Facebook, ¿verdad? ¿Cuál le gustaría ver que en un juego de mesa, alguna franquicia, serie o puede ser alguna película o algo así, ¿verdad? Que usted le gustaría ver hecha tipo juego de mesa o de Monopolio, de ajedrez, de lo que usted entienda. Y nos comenta por ahí y la semana que viene pues leemos sus comentarios como siempre acá en el podcast. Bueno, mi gente, ahora sí. Vamos para el tema de esta semana, y esta semana toca Top 5. Y esta semana el Top 5 se lo vamos a estar dedicando a los Top 5 juegos de videos de baloncesto. Oh my God. Y si, bueno, si se dieron cuenta, empezamos el podcast hablando de un poco de baloncesto, ¿verdad? Y aquellos que ya llevan tiempo escuchando, ya usted como que se podría imaginar por dónde venía el toque del podcast de esta semana. A Gato le encantó porque esta es una de las áreas fuertes de él, es uno de los géneros de videojuegos que a él le gusta muchísimo, ¿verdad? Y más si es baloncesto, o sea, el género de los juegos de deporte, baloncesto. Y Gato también le gusta mucho de pelota, pero Gato luce brutal en los de baloncesto. A Gato le quedan muy, muy bien esos jueguitos de baloncesto. Así que a mí también creciendo, ¿verdad? En la generación de consolas pasadas, de 8-bit, 16-bit y PlayStation, entonces también crecí con muchos juegos de baloncesto. Pero entonces yo vi la lista de Gato y yo lo que hice fue que me fui. Yo en mi caso, mi lista es un poquito más retro. La de Gato, que aunque tiene unos cuantos títulos que se pueden considerar retro, pero están en la línea también de que son un poquito más modernitos, ¿verdad? Por decirlo así. Así que, pues entonces me fui con esa línea porque digo, a mí me encantan todos. Y para no sonar repetitivo, entre los títulos, pero van a ver que cuando comentemos, pues puede ser que diga, claro, sí, a mí también me encantaba ese juego que tiene Gato en la lista y todas esas cositas. Así que, Gato, ¿cómo hacemos? Como siempre, uno y uno. Uno y uno. Ah, pues usted, le cedo entonces el foro a usted para que arranque, mi compañero. El primero en mi lista, NBA Jam. Este juego salió en 1993 para el Arcade y esto fue una revolución. Habían habido en el pasado juegos que estaban como que acercándose a esa fórmula, pero nadie la había encontrado. Y esta gente dio un palo. Yo recuerdo haber visto esto en Arcade y también este era de los que yo activamente pagaba por jugar. Este juego era caro para esos estándares porque uno jugaba un quarter por una peseta. Ya lo sí me acuerdo. Sí. Para jugar un partido entero tenías que pagar un dólar. Aún así yo era feliz jugando un quarter. El juego es 2-2, sumamente dinámico, exagerado y súper divertido. Súper divertido. Cualquiera podía agarrar el juego y salir jugando. Sí, bueno. Y me imagino que cuando eventualmente llegaron las versiones de consola, oh my god. Sí, las versiones de consola, salió la regular y después salió la Tournament Edition, que también le di fuertísimo. Y juegos similares a ese, yo no sé si te acuerdas de Hangtime. También Hangtime, sí. Sí, que también, Pero esa no fue tan exitosa en NBA, ya como que ya había marcado el ¿cómo se dice? El camino a ese estilito de juego. Uh-huh. Pero ya, es NBA Jam en particular en Arcade fue el que como que revolucionó la cosa. Y puso NBA en modo super fun, easy to pick up en las mentes y en los ojos de todo el mundo. Sí, mano, tremendo juego. Le dimos, yo creo que todos los que nos guste baloncesto de una forma u otra, le dimos requete duro al Arcade y a las versiones de consola, a los ports que se hicieron para las diferentes consolas, le dimos duro. Era un jueguito para los panas, tú sabes, para formar el revuelo en la marquesina, donde fuera, y ya tú sabes. Un jueguito, como dice Gato, súper fácil de jugar y bien divertido. De verdad que es un jueguito que pasa generación y como quiera lo mencione, y vamos a meterle en NBA Jam. O sea, súper, súper nice. Bueno, el primero en mi lista es un clásico del Nintendo que también lo jugaba hasta la saciedad y era Double Dribble, ¿verdad? Como mencioné, para el Nintendo. Y este jueguito, pues, llega a una época en donde estábamos metiéndole duro al baloncesto, ¿verdad? En vida real. Y este jueguito, mano, que aunque gráficamente pues no era la gran cosa, era un juego de Nintendo, pero era super fun, era super divertido, también bastante fácil de jugar, no era nada complicado, no como los juegos de hoy en día, ¿verdad? Que tú puedes cantar jugadas y puedes hacer un montón de cosas. Esto era simplemente tirar, pasar y cortar balón y donkear, pero lo llamativo de este juego era cuando se da el visual, la gráfica, ¿verdad? En pantalla de cuando el jugador donkeaba. Eso para mí, eso era bien revolucionario, como que, oh, wow, mira qué brutal se ve el donkeo. Y era lo más que me encantaba de juego. Era super fun. Lo mismo, un jueguito para jugar con los panas, para salir peleando, garateando por cosas, pero se pasaba bien jugando este Double Dribble para Nintendo, mano. Nice. Yo Double Dribble llegué a jugarlo una que otra vez, pero en general, juegos de baloncesto de 8-bit a mí nunca como que me atraparon. No era este tipo de juego que yo iba a echarme temporadas, a diferencia de videojuegos de béisbol en esa época. En esa época los videojuegos de béisbol a mí me encantaban y eran los que yo más le dedicaba tiempo así de deporte, pero los de baloncesto como que no habían encontrado a mi entender ese it factor que me mantuviera pegado jugándolo. Sí, llegué a jugar unos cuantos, pero no me interesaba. Eso fue hasta la era de 16 bits, que como tal empezaron a capturar mi atención fuertemente. Y yo creo que eso es perfecto segue para mencionar mi siguiente juego. Mi siguiente juego en la lista es NBA Live 95. NBA Live 95 salió para Super Nintendo, Sega Genesis. Y ellos hicieron un cambio radical en cómo se veía la acción en pantalla. Hasta este punto, los juegos de baloncesto, tú los veías como si estuvieras sentado en el público y estuvieras sentado justo en el medio de la cancha. Una vista así como que... Y la acción corría de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ellos vinieron con un punto de vista isométrico. Y eso le daba una dimensión como que de mayor profundidad a la acción. Aparte de eso, trataron de bregar un poquito con el momentum de los personajes. Y, you know, era medio ridículo aún para los estándares de ese tiempo, pero era un poquito más satisfactorio que otros juegos. Lo que me refiero era, los personajes parecía que estaban corriendo en patines. Porque tú comenzabas a correr con tu personaje y comenzaba lento y iba acelerando y agarraba velocidad. Y después tú tratabas de detenerte y no te detenías inmediatamente, sino que slow down un poquito. Pero un detalle chévere. Y pues, y nuevamente, el factor de que fuera isométrico lo hacía muy, muy atractivo. Hubo otros juegos que hicieron algo similar. Me parece recordar, había uno de David Robinson y uno de Coach K, que tenían otro tipo de vistas, pero para mí este fue el mejor que funcionó en esa época. NBA Live 95 fue el primero de esos, pero ellos hicieron, yo creo que como hasta el 99. NBA Live así para 16 bits. Yo creo que el 99 fue un periodo de transición donde salieron las versiones para 16 bits. Y salieron versiones para PlayStation 1. Y entonces se veían totalmente diferentes. Puede ser que esté equivocándome y no sea 99, sea 98. Porque ahora que lo pienso, 98 la carátula era Tim Hardaway. Y me parece recordar esa carátula en PlayStation 1. So, yo creo que ya el año de transición fue entonces 98. Nice. Yo le metí mucho a este NBA 95. Cuando lo vi en Twitter, yo como que este juego me suena. Cuando busqué así como que yo, ya me acordé cuál es la versión de NBA Live. Sí, el estilo ese isométrico, mano. A mí me encantaba. Esa forma de cómo se ve el juego. Y yo lo que hacía era que lo alquilaba. Lo alquilaba y le metía duro. Me encantaba jugar la temporada con los equipos existentes de ese entonces. Obviamente ahí no está Jordan, porque Jordan en esa época ya estaba retirado. Jordan estaba jugando en ese momento, pero Jordan, acuérdate que tenía ese mega juego, el de Michael Jordan in the Windy City. Entonces, yo no sé si Jordan estaba fuera de la unión de jugadores. Entonces no era un contrato que reúne a todos los jugadores, sino que tenían que negociar con él para que tuvieran su nombre en el juego. Y me parece recordar que Jordan, la licencia para tú poder utilizar el nombre de Michael Jordan en ese entonces eran como 15 millones de dólares al año. Diablo, no había un roster player. Sí, había en el juego, ponían uno que se llamaba player. Y ese era Jordan, no lo pintaban igual y qué sé yo qué, para que no alegaran de que lo habían hecho que se pareciera. Whatever that means en esa época, pero... pero sí, Jordan estaba activo todavía en ese momento. Ok. Nice. Pues bueno, pues el segundo en mi lista es un jueguito también para la generación de 8-bit. El mismo se llama Hoops. Y este básicamente era baloncesto callejero. Lo cool de este juego era que pues, tú podías jugar co-op con un amigo, ¿verdad? Y tú montabas tu pareja, ¿verdad? Tu dúo, como decíamos en la calle. Y pues te enfrentabas a diferentes jugadores de la calle. Y entonces lo que ibas era que ibas ganándole a todos ellos. Y pues al final pues le ganabas a los más duros de la calle. Si lograbas vencerlo, pues acababa el juego y cada jugador tenía una historia. O sea, el juego tenía historia para esos jugadores, que algunos de ellos llegaron a NBA, otros se convirtieron en comerciantes, otros llegaron a Hollywood. O sea, unas historias bien interesantes de cada uno de estos jugadores, pero era un jueguito que estaba super nice. Este jueguito, pues, tú jugabas en canchas callejeras. Tú veías así las paredes como que con graffiti, los edificios, las cositas. De verdad que era un jueguito que nos encantaba un montón. O sea, igual que Dominator World Dribble, cuando tú estabas cerca del canasto y tú ibas a donkear, pues sale una animación y tú veías que el muñeco donkeaba, en verdad, un tamaño más grandecito de lo que tú veías en pantalla. Si un jugador te brincaba a la vez que te ibas a intentar donkear, en la animación se veía el jugador y si era más alto que tú te la bateabas, o sea, te daba tapón en el intento de donkeo. También tiene una peculiaridad, que había jugadores que eran bajitos, pero aún así siendo bajitos tú podías intentar donkear, lo que sí que fallaban, Ellos brincaban y toda la animación y ¡pam! Fallaban porque no llegaban, pero me estaba tan curioso el hecho de que lo intentaban. O sea, la animación la aceptaba. Aunque tú fallaras, ellos brincaban y intenté que se echara, fallé. Pero a nosotros nos gustaba un montón meterle ese jueguito de Hoops. Esto fue una franquicia que se olvidó y nunca hicieron una secuela ni nada. Y de verdad que nos encantaba ese jueguito de Hoops, de baloncesto calle, hermano. Nice. Hoops, yo lo conozco por ti. Yo nunca, yo creo que me tropecé con ese juego. Pero ya, yo te he escuchado mencionarlo en otras ocasiones. Sí. Nice. Bueno, el siguiente en mi lista, NBA 2K. El primero, primerito. Uy. Yo recuerdo haber ido a Toys R Us y tenían un Dreamcast con NBA 2K puesto y eso fue lo que a mí me vendió el Dreamcast. El hecho de que los modelos de los jugadores se sintieran tan diferentes uno del otro. Por ejemplo, tú tenías a Shaq, que es un tanque, y en el otro lado tienes, qué sé yo, a Kobe. Y sientes que Kobe tiene mayor velocidad y agilidad que Shaq, que you know, era un camión cargado de un lado a otro, pero que you know, podía dominar en los rebotes. Eso a mí me impresionó muchísimo. Oh my god, yo tengo que tener eso. Pues incluyo aquí NBA 2K el primero por eso, porque también ese fue como que otro paso grande dentro de la evolución de los videojuegos de baloncesto. Nice. Ese jueguito yo no tuve la oportunidad de jugarlo. O sea, obviamente, pues, esa era super, no. Muchos juegos que pasaron por la mujer real. Sé cuál es, y sí que sé que tiene buenos recuerdos y que jugaba muy bien. O sea, la gente se disfrutaba bastante. El original NBA 2K. So, GG, mano. GG. Allen bueno, Iverson estaba en la portada. Allen Iverson, sí. Allen Iverson fue en la carátula, yo creo, como 3 años corrido, de esos 3 primeros juegos. Yo sé que en 2K estuvo él, 2K1 también, no sé si 2K2 también fue Allen Iverson. Me parece que sí. Ok, cool. Nice. Pues bueno, el próximo en mi lista es uno que Gatonejo jugó hace poquito en nuestro Sports Week, que hicimos una semana temática dedicada a juegos de... No, mentira, esto fue un cash-in que te dieron a ti, discúlpame. Esto fue un cash-in que te hicieron para jugar NBA Street Volume 2. Y Gatonejo pues lo jugó en vivo acá en el canal. Gato no lo había experimentado. Este es un juego que yo le di duro en el PlayStation 2. Y un juego que al sol de hoy me encanta muchísimo, las mecánicas que tiene, los visuales, los trucos que tiene. El concepto del juego está bien super cool. Tú puedes hacer tu propio equipo, tu logo, el nombre. En fin, de verdad que el jueguito, mano, está brutal. Que no ha envejecido bien. A lo mejor podemos llegar a esa conclusión de que no envejeció bien, pero de que el fun factor está, el fun factor. O sea, este juego combina ciertos elementos de NBA Jam, ¿verdad? Y los lleva como que a un nivel un poquito más serio, ¿verdad? No es tan arcadey, porque tiene trucos, tú puedes hacer trucos, hacer unos pases, hacer jugadas entre 3 jugadores, tiene como que unos breakers que tú puedes restarle puntos a tu otro equipo. O sea, en ese aspecto sí viene arcade, pero en cuanto a los controles, las cositas, pues es un poquito más serio. O sea, tienes que hacer combinaciones de botones para hacer ciertos trucos y ciertas cosas. O sea, toma tu tiempito dominarlo, pero una vez tú dominas todo lo que el juego ofrece, los pases, los trucos, los puentes aéreos, de verdad que es bien, bien fun. A mí, de verdad, honestamente, es un jueguito que me encantó. Meterle mucho a NBA Street Volumen 2 en el PlayStation 2, mano. ¿Verdad? Que este siempre, en cualquier lista que haga de deporte, este juego siempre va a estar ahí. Nice. Ya, como tú lo mencionaste, yo lo jugué hace poco porque me parece que fue Shinobu. No. ¿Quién lo pidió? Maybe fue Tío J de Mongoloide Gaming. Yo creo que fue Tío J. Y entonces, yo había jugado un demo de esto hace muchísimos años, you know, para el tiempo de PlayStation 2, pero nunca tuve el juego. Y siempre como que me estuvo curiosidad y quizás, si me encuentro con él lo compro, etcétera, pero nunca llegué a él. Y entonces lo jugué para acá. Está muy, muy bueno el juego. De cierta manera me recuerda como a Tony Hawk, porque no es tan solo anotar. Tienes que hacer esta combinación de los diferentes movimientos para hacer puntos. Y ese día yo no estaba preparado ni tenía el conocimiento para hacer eso bien. y es como que, oh, ok, esto realmente hay que dedicarle más tiempo para uh-huh. uno poder dominar esa mecánica. Pero aún así me lo disfruté mucho como simplemente juego de baloncesto este tipo arcade. Sumamente divertido. Nice. Bueno, el siguiente en mi lista, y les advierto, lo que queda aquí es 2K. A pesar de que hay otros candidatos que voy a mencionar así más adelante como que estuvieron en consideración, pero el siguiente en mi lista es NBA 2K11. NBA 2K11 está aquí particularmente porque se concentró mucho en Michael Jordan. Jordan hacía años que no salía en 2K. La última vez que había salido en 2K era para cuando jugaba con los Wizards. Y luego de eso, nada y nada. Y ya para, me parece que para NBA 2K10, ya ellos habían comenzado a hacer equipos clásicos. Y Jordan no estaba. Y es como que, mira, ¿cómo tú vas a hacer un equipo uh-huh. clásico y Jordan no está? ¿Cómo que es eso? Y entonces, y para 2K11 vienen con esta mega sorpresa. Y tienen a Michael Jordan ahí. Y en la portada, los Jordan Challenges, que yo me los hice toditos. El juego, el gameplay estaba sólido. So, a mí me encantó. Para mí fue un sueño el poder volver a tener a Jordan en un video game. Y que el juego revolve around him, que se concentrara tanto en Michael Jordan. A mí me pasó lo mismo que a ti. Para esa época yo no estaba muy metiéndole a los juegos de deporte. Estaba más pendiente de otro tipo de género en esa época, ¿verdad? En el Play. Y, mano, cuando anunciaron esto, yo lo compré por impulso. Me acuerdo que yo estaba en una actividad de Extra Life con Michael en Plaza del Caribe. Sí. Esto salió para el primer Extra Life de nosotros. Sí. Y me acuerdo que estaba en una actividad de Michael repartiendo brochures de Extra Life en el GameStop del desaparecido GameStop de Plaza del Caribe. Y ese día fue el release de NBA 2K, mano, y tenían el monitor puesto, y los posters, y yo como que, oh my god, mano, recogimos toda la mesa, qué sé yo qué, así fui, Michael lo compré, detrás de él lo fui y lo compré yo. Por el hecho de que, mano, es que la promoción, nada más ver a Jordan ahí, como que he's back, full en un juego de video, como que no, yo tengo que tenerlo, mal, y le di candela a ese NBA 2K11, la musiquita me encantaba, las opciones, mano, de verdad que me encantaba ese NBA 2K11, y es por el hecho de Jordan, dita sea. Uh-huh. El hecho de que estaba ahí, los clásicos de Jordan de las diferentes épocas, y era algo que mucha gente estaba esperando hace años, porque como dijo Gato, siempre Michael Jordan era un personaje que siempre tiene esta aura de misterio en los videojuegos. Como que sí, como que no, como que sí, como que no. Pero por fin ahí, pues, tuvimos el chance, ¿verdad?, de tener a Jordan de vuelta de una manera super nice. O sea, unos visuales mejorados y cositas así. So, de verdad que me encantó mucho ese NBA 2K11, hermano. Sí. Bueno, pues continuando por aquí, ya estamos ya casi terminando. Mi próximo en la lista es de la generación de 16-bit. Era una serie de juegos que salían después que acababa la temporada. Y hubo muchos de este estilo, pero el más que me gustó fue Bulls vs. Blazers. Anterior a eso pues tuvo Bulls vs. Lakers, Bulls vs. Blazers y así sucesivamente, y eran todos los clásicos 16-bit de baloncesto que salían para el Super Nintendo en esa época, y de verdad que esta franquicia o esta serie de juegos a mí me gustaba mucho, pero Bulls vs. Blazers fue el más que me gustó, y obviamente aquí no estaba Jordan, lo que tenía un roster player de esa madre, pero creo que era el número 99 que le ponían por default al Jordan de ese equipo, pero me lo disfrutaba igual, o sea, estaba la mayoría de todos los jugadores de esa época estaban en los equipos y me gustaba jugar la temporada y ganar el campeonato y llegar a los playoffs y todo esto, so, de verdad que me encantaba mucho esos huequitos de esa serie de los versus. Yo le llamo la serie de los versus porque fueron muchos que salieron en esa época, ¿verdad? De esa serie así, de cuando los equipos llegaban a la final. Los dos equipos que llegaban a la final, pues ese era el nombre que iba a llevar el juego. Y de verdad que pues me lo disfrutaba un montón esos jueguitos. Uh-huh. A mí me gustaba un montón también. Yo los alquilaba, particularmente Bulls vs. Blazers. Uh-huh. Ya, lo alquilaba cada rato. Recuerdo que no estaba en el videoclub de mi barrio y yo tenía que decirle a mis papás si me podían llevar a Arecibo. Había que darle como 10 minutos en carro para irlo a alquilar. a un sitio donde nunca alquilábamos nada más, excepto que yo iba a alquilar ahí videojuegos, porque el resto se alquilaba en el video del barrio. Y después que me llevaran lunes a entregarlo, yo iba sábado y me tenían que llevar otra vez lunes. Y el lunes era el reto grande, porque era antes de las 7 de la noche. Y era como que había que llegar, tenían que llegar del trabajo para llevarme allá a entregar el juego. Yo recuerdo estar sentado ahí, jugarme todo el bracket, en un fin de semana. Y ya, constantemente lo alquilaba. Nunca lo llegué a tener en mi colección, ninguno de esos. Ya cuando vine a tener juegos de baloncesto, ya era porque estaba NBA Live 95 y los que vinieron después de ese. Pero ya, muy muy bueno, muy buena la serie. Uh-huh. Hoy día está que ni se puede jugar, demasiado yeah. Anticuado, pero ya para ese entonces, eso es lo mejor que había. ¿Sabes? Cuando uno iba y le salía un movimiento de eso, de los signature move, oh my god, uno se le volaba la mente a uno. Yo me acuerdo, Tom Chambers, el movimiento como que especial de él era, hacía como un fake pass y entonces después donkeaba. Karl Malone, hacía un donkeo donde se ponía como que la mano en detrás la de la cabeza. Sí, así. So, yeah, y uno combinaba eso con la imaginación y con lo que uno había visto en la vida real y se veía fantástico. Sí, para lo que era, o sea, era fascinante. Oh, sí, era sumamente impresionante. En esa línea de eso, pues tú sabes que para Sega Genesis estuvo el de Team USA Basketball, el del Dream Team, que era el mismo concepto, pero era el bracket de las Olimpiadas del 92. Ese también lo alquilé muchísimo. El hecho de que yo pudiera jugar con el Dream Team era un atractivo grandísimo. Ese juego yo lo tengo por ahí, sí, en mi colección. Nuevamente, el gameplay ya a estas alturas está imposible de podérselo disfrutar, pero para ese entonces, era un sueño uno poderlo jugar. Mi único inconveniente, mi única queja de ese juego en particular es que cuando el juego lo hacen, todavía no habían terminado los torneos de clasificación para las Olimpiadas. Y Puerto Rico terminó clasificando para esas Olimpiadas y no está en el video. No lo incluyeron, no. No, yo creo que simplemente dijeron, bueno, yo creo que los que van a pasar son estos y estos son los que van. Y hay equipos que no fueron a las Olimpiadas y están en el juego. Y Puerto Rico, que sí pasó a esas Olimpiadas y jugó allá en Barcelona, no aparece. Pero, anyway, y en ese juego estaba Jordan. En ese juego estaba Jordan, que era también un incentivo grande. Entonces, ya que dije Dream Team y todo, paso a mi último en la lista. Mi último es NBA 2K17. Simplemente porque tenían el Dream Team de los Estados Unidos de 1992. Esto fue casi un milagro. Ellos pusieron el Dream Team y un jugador no había llegado a un acuerdo con ellos. Y de hecho salieron promos sin el jugador. Me refiero a Charles Barkley. Charles Barkley, sí. Y él no iba a estar. Y como yo creo que como una o dos semanas antes que el juego saliera, le dieron un update a la imagen y salía Charles Barkley. Llegaron a un acuerdo y Charles Barkley estaba. Si usted es fanático de Charles Barkley, quiere usarlo. Esa es la opción más reciente de poder utilizar a Barkley, porque no sale en video games. Está como Reggie Miller. Pues ese juego fue fantástico. Gameplay súper sólido. El hecho de que tenía el Dream Team, fantástico. Y fue antes de todo este boom de microtransacciones. NBA 2K cada año, los cambios que están son para empujarte un poquito más fuerte a la pared. Son cambios que ellos hacen pensando en aumentar las ganancias y no necesariamente en hacer un juego mejor para los jugadores. No, está diseñado para generar dinero. Y eso es un tanto frustrante, un tanto triste de que no haya más innovación, porque primero no tienen competencia. NBA Live, EA allá con su juego de baloncesto, da un paso para adelante y 10 para atrás. Ellos pues han sacado NBA Live intermitentemente en estos últimos años y los juegos están ok, pero en gameplay versus gameplay, 2K aún así es un juego más divertido en cuestión de gameplay. Y por ese factor, mira, están mega cómodos allá. Y lo que hacen, you know, es buscar más billetes. Y yo no siento que valga la pena estar tan al día en la serie por eso. Porque uh-huh. los cambios que vas a ver no son necesariamente los cambios que uno quiere. Ahora mismo hay una queja grandísima. Hasta el cover athlete Damian Lillard es el atleta que está en la portada. Y en estos días se estaba quejando que el juego nuevo hicieron la mecánica de shooting súper, súper difícil. Ellos cambiaron el meter. Y ahora, mano, tienes que hacerlo perfecto, casi. Antes tú tenías un poquito de leeway en el timing. No, ahora tiene que ser perfect timing. Está la gente, pero que en diabla. De hecho, vi esta tarde que van a lanzar un hotfix para el juego. Y van a hacerlo un poquito más fácil el shooting en las dificultades Rookie, Pro y All-Star. Las otras dos, yo no sé si son dos o... Hall of Fame y Legendary, y maybe, ahora mismo no recuerdo. Yo sé que Hall of Fame sigue después de All-Star. Maybe Hall of Fame es la última. No van a hacer el cambio ahí. Ahí tienes que hacerlo perfect timing. Y creo que en el Neighborhood, si estás jugando online, también tiene que ser perfect timing. Entonces, va a estar el canasto que fallan, you know, por montón, los canastos fallados por montones. Porque ya es. Tienes que detener eso frame perfect. Está loquísimo, loquísimo eso. Pues esa es mi lista. Para aquí, para resumir, NBA Jam, NBA Live 95, NBA 2K, el primero. Ah, de hecho, verifiqué acá, Allen Iverson fue el de la portada en NBA 2K, 2K1, 2K2, 2K3 y 2K4. A pesar de que 2K4 no se llamó 2K4, él fue el atleta de ese juego también. Ese año en particular, el juego se llamó ESPN NBA Basketball y por un ladito le pusieron 2K4. Y ese año, si no me equivoco, el juego costaba $20. Fue una movida para tratar de hacerlo más atractivo. Para ese entonces estaba NBA Live también bastante fuerte. Y entonces bajan el juego a $20. Me imagino que subsidiaron eso poniéndole el nombre de ESPN. Y entonces... No, de hecho, no. El año que fue en $20, ahora que me acuerdo, fue el año que le siguió a ese, que fue el 2005. Que fue Ben Wallace en la portada. Y ese se llamó ESPN NBA 2K5. Okay. So, yeah, Allen Iverson. 5 años ahí en esas primeras 5 portadas de 2K, Allen Iverson. Nice. Tremendo jugador. Nice. Bueno, y el último en mi lista, otro clásico más de la era de 8-bit, y era el jueguito de Jordan vs. Bird. Esto era otro jueguito que yo también he mencionado mucho, que me encantaba muchísimo. Básicamente, pues tenía dos iconos del baloncesto americano en este jueguito, ¿verdad? En donde pues era estilo uno contra uno. Pero lo interesante era que este juego pues tenía competencias de donkeo y tenía competencias de tres. Obviamente en la competencia de donkeo pues tú utilizabas a Jordan, y en la competencia de tres pues tú utilizabas a Larry Bird. Entonces el uno contra uno, pues esas eran sus dos opciones, Jordan o Larry Bird, ¿verdad? No tenía más ninguna opción. Y eso era para jugar pues local co-op con su pana, ¿verdad? En uno contra uno, que ese era el desquite en la que va. Y no, vamos a jugar uno contra uno, quién es el duro. Pues esta era la opción que había en ese entonces de Jordan versus Bird. Nos encantaba hacer la competición, porque la competición que podían competir hasta, me parece que era hasta 7 u 8 competidores, no me acuerdo bien. Obviamente con un solo control. Pero la pasábamos súper bien en la competencia de donkeos con Jordan. Tenías 9 donkeos y tú escogías, y el truco era tratar de lograr donkear el balón para recibir los puntos. Y pues el que más puntos tuviera, pues era el que ganaba. La competencia de tres, pues lo vimos, el que más anotara con la River, pues ese era el que se llevaba la victoria de la competencia. Pero la que nos encantaba, nos gustaba mucho, y le dedicábamos sus buenas horas allá con el corillo creciendo. Y de verdad que es un jueguito que me trae buenos recuerdos, y obviamente es Jordan. así que you cannot go wrong with that. Pero sí, ese es mi último jueguito en mi lista. Ya, Jordan vs. Bird, yo también lo jugué. Me parece recordar como si fuera ayer en la competencia de donkeo, los nueve donkeos esos que uno escogía estaban como en una tarjetita y cada uno tenía un font diferente. Ah, todo. Sí, un dibujito. Sí, eso a mí me gustaba un montón. Estaba bueno ese juego. Tampoco, nunca lo tuve en mi colección, era uno de esos que alquilaba constantemente. Uh-huh. Esto tampoco no te trae recuerdo de los anuncios de McDonald's, Jordan y Bird. Oh, yes, yes. Del tablero, de la silla, de la pizarra, nothing but net. Yeah. En general, me recuerda todo lo que sea Jordan sin uniforme de los Bulls. Que siempre era como que el pantalón rojo y la camisa negra. O al uh-huh. revés, camisa negra y pantalón rojo. Sí, mano. Eso me recuerda. Non-Bulls Jordan y non-Bulls, Celtics Bird. Ajá. Pero muy bueno, se basa a mí con esos jueguitos. Nice. Y Alex, ¿y alguna mención honorífica? ¿Alguno que estuvo cerca de hacer la lista, pero lo descartaste? Hay uno que estoy tratando. Tengo dos que estoy tratando de acordarme. Había uno para Nintendo que creo que se llamaba Basket and Brawl, algo así. Para el NES, que era básicamente... Ok, ya lo encontré. Es Arch Rivals. Oh, ya. Yeah, ese era uno de mis menciones honoríficas. El juego de NES. También estaba en arcade. Sí, sí. Era básicamente un puño básquet. Sí. Este juego sí que era bien fun, man. A mí me encantaba jugarlo con los muchachos. Básicamente, era un juego de baloncesto donde usted puede golpear a sus oponentes, usted cargaba el puño, usted dejaba el botón apretado y usted se iba detrás del jugador y usted soltaba el botón y ¡push!, le metió un puño y le quitabas el balón a los oponentes y anotabas o donkeabas o lo que fuera que ibas a hacer. Eso, poquito, estaba súper cool. También estaba buscando información de, porque había un juego de NCAA que salió para el NES y creo que era Final Four 97, si no me equivoco. Y, mano, esos jueguitos de NCAA estaban brutales por el hecho de que qué montón de equipos habían. Porque te incluían toda la sección, ¿cómo se dice? No son las secciones, las divisiones. Sí, o sea que NCAA tiene muchas divisiones, que es diferentes que si el ACC, el Big Eight, el Big East, tienen un montón. Y mano, todos esos equipos estaban ahí. De hecho, después sacaron otra para PlayStation 1, y también me gustaba mucho esos jueguitos de NCAA de baloncesto. Me lo gozaba un montón. Y había un juego, para terminar menciones honoríficas, había un juego de baloncesto que salió para los arcades. Yo sé cuál es. Síguelo. Yeah. Tú lo veías de frente. Era perspectiva de frente. Y eran estos visuales tipo... Mano, ¿con qué yo puedo comparar esos visuales? Estoy buscando un jueguito. Ahora mismo estoy tratando de buscar un juego para comparar los visuales, pero eso era un juego de baloncesto arcade. Y ese juego estaba brutal. El nombre se me escapa, gato. Ese es Run and Gun, se llama ese juego. Sí mismo. Yo no me acordaba, tuve que buscarlo, pero en Super Nintendo había un juego similar. Eso es de Konami. Me imagino que el de arcade también era de Konami. El que estaba en Super Nintendo era NBA Give and Go. Haz un search para que lo veas. Las gráficas no son tan buenas como el de Run and Gun, pero buenísimo. En arcade yo llegué a jugar Run and Gun fantástico. De hecho, me parece haber visto en algún lado que hay una comunidad que todavía mantiene Run and Gun vigente, que lo modifican y todo para que tengan los rosters de hoy día. Nice. Excelente juego de arcade de sí, básico. Ese juego, mano, es que se veía tan brutal los visuales y como era arcade, no, los rosters sí tienen el nombre del equipo, pero no tenían los jugadores, a ti no te importaba, era cuestión de anotar y correr y donkear de alta pone. Yeah. Sí, pero mano, pues coincidimos los dos ahí con ese juego. Ya, yeah, pues Alex, les recomiendo que busquen emulador Give and Go. aún para los estándares de hoy día, el juego está sólido. Ah, nice. Está, o sea, seguro yo lo tengo ahí en mi colección de runs de SNES. Winral te lo está guardando. Sí, sí, el Winral lo tiene ahí archivadito, chévere. Ya, sí. Ese juego está buenísimo, buenísimo. Nice, nice, nice. Ah, pues súper cool, mano. Ve, gente, yo sabía que este tema iba a estar bueno. dos fanáticos de baloncesto, chacho, ¿qué se puede pedir? ¿Qué se puede pedir? Así que próximamente tendremos un top 5 de juegos de pelota de videojuego cuando Mash regrese. Que ese es el fuerte de él, ese es el fuerte de él. Bueno, pues gente, ahora sí, pues ese fue nuestro tema de esta semana. Como vieron, el top 5, invitamos a que si tienen sus mejores 5, ¿verdad?, de juegos de baloncesto, pues compartan, ¿verdad?, en el post del podcast una vez esté publicado allá en Facebook. Bueno, y de esta manera pasamos a ¿qué es la que hay? Señor Gato Nejo, cuéntenos, ¿qué ha estado haciendo, bro? ¿Qué ha estado jugando, viendo? Pues rapidito estuve jugando Friday the 13th Killer Puzzle. Este es un juego que salió en el 2018 y está disponible en Steam, está disponible para Switch, para Android y iOS. En el caso particular de Android, me di cuenta que tú lo puedes bajar y tiene in-game purchases. So me imagino que quizás puedes jugar algunos niveles y luego para continuar tienes que comprar quizás algún capítulo o algo. No lo exploré ahí. Lo compré para Switch porque me topé con él en $5. Yo sabía de la existencia del juego. Desconocía que estaba para móviles. Sabía que estaba para Switch. Y entonces me topé con él así en 5 y dije, espérate, déjame comprarlo. Y entonces lo estuve jugando en el streaming, en el canal. Y está de los más divertidos. Si usted ha jugado algo en la línea como The Hitman Go, es algo así. Es un tablero en, you know, típica cuadrícula. Y usted es Jason. Y entonces Jason se mueve como la reina en el ajedrez. Bueno, no como la reina en el ajedrez, porque tú puedes detener la reina donde sea, pero se mueve a lo largo de una fila completa o de una columna completa. No se detiene, a menos de que algo lo detenga. Un obstáculo, alguna persona. Y entonces usted tiene que ir moviendo a Jason de tal manera que mate a las personas que están en ese tablero con usted. Y entonces hay obstáculos que puede ser que te pinchen o te impidan completar la misión. Hay algunos tableros donde están limitados el número de movimientos, así que usted no puede simplemente darle para atrás, para el frente 500 veces hasta que llegue al sitio, sino que tiene que pensarlo bien. So está súper, súper, súper cool. $5 me parece que es el precio apropiado por él. Originalmente estaba en 20 en Switch. Es como que, wow, está demasiado caro para el tipo de juego que es. Llegué, yo creo que completé los primeros dos como que capítulos o algo así, y me parece que no son tantos. Noemi se lo estaba disfrutando un montón. En ocasiones yo me ponía a pensar o me ponía a hablar con el chat y Noemi allá me escribía la solución. Para abajo, para arriba, para la izquierda, derecha, derecha. Y entonces, ya. Yeah. Super, super nice. Así que si se encuentra con él, quiere darle una miradita. Y es fanático de Friday 13. Altamente recomendado. Tiene un estilo cartoony. Está fun. Hace puzzle game. Está fun. Se va poniendo un poquito más complejo. Y también estuve jugando Final Fantasy VII Remake. A este le metí fuertísimo, fuertísimo. Resulta que como el sábado pasado no me tocaba grabar, le metí pero que durísimo. Y lo terminé. Terminé la historia de Final Fantasy VII Remake. ¡Uy! Deja ver cómo digo esto sin dar mucho spoiler. Por favor. son cosas que uno sabe, pero uno como que le gustaría disfrutárselas en esta versión. Sí, pero uno sabe los major plot points, pero cómo se llegan a ellos o qué hay entre medio en esta ocasión es diferente. Les puedo asegurar que la manera en que terminaron este juego se siente que es un juego completo y no que te cortaron la película a mitad. Lo cerraron como típicamente cierran una película que va a tener continuación. Que tú dices, ok, esto es como terminaron, digamos, The Matrix. Uh-huh. The Matrix pudo haber sido una sola película, fine. pero el hecho de que no todo el major plot point de que la humanidad estaba básicamente esclavizada no se resolvió, uno dice, pues tiene que venir otra porque hay un conflicto mayor. Pues eso sucede acá en Final Fantasy VII. Uno ya completa el juego y lo completa de tal manera que uno dice, ok, el conflicto inmediato de este juego, ya, estamos ahí. Pero hay algo más grande que siempre ha estado ahí, que la historia no puede acabar acá. Me gustaría escuchar la opinión de alguien que nunca se jugó Final Fantasy VII, porque en mi caso, ya uno, y en el caso de muchos de nosotros, jugamos Final Fantasy VII, recordamos bien esos puntos importantes. Y por lo menos en mi caso, yo estoy maravillado con la manera en que ellos han reimaginado la historia y los sistemas del juego. Yo comentaba que al principio yo no era muy fanático del sistema de ellos de habilidades. Pero a medida de que he ido avanzando en el juego, ya yo diría que como ya a mitad del juego ya era fanático del sistema de habilidades. Las habilidades y las magias y los items están atados al ATB, al Active Time Bar. Así que usted no puede estar tirando eso en todo momento y tiene que tenerlo bastante presente. Lo cual lo obliga a usted a no depender tanto de esas cosas y a atacar. Y entonces en ese aspecto el juego es un juego de bastante acción. También algo que me gustó muchísimo es que cada personaje se siente diferente y tiene como que sus ventajas por su estilo en algunas peleas. A principio que uno está con Cloud, yo estaba usando a Cloud muchísimo, pero luego me di cuenta que Barrett en algunas situaciones era el personaje ideal. Entonces me veía cambiando a él y ya uno como que empieza a cogerle el gustito al personaje de Barrett y comienza a utilizarlo más. Lo mismo con Tifa, lo mismo con Aerith. Y al final de cuentas a mí el juego me enamoró al punto tal de que lo terminé y no me pienso mover de él por lo pronto. ¿Por qué? Porque se me quedaron un montón de cosas. Yo típicamente juego blind. Yo no miro guías, no miro trofeos, nada en mi primer run para podérmelo disfrutar orgánicamente. Y entonces, eso fue lo que hice. Terminé el juego y me pongo a ver la lista de trofeos. Me falta un summon. Me faltan, en una misión parece que no la hice tan bien porque no recibí praises de un personaje. Y así por el estilo se me quedaron unas cuantas cosas. Y es como que, el juego está tan bueno, yo no me quiero ir, así que voy a hacerlo otra vez. No sé si saque el platino. Porque uno de los requisitos del platino es pasarme el juego en hard. Y significa que tendría que jugármelo otra vez. No tendría que hacerlo todo. Pero tendría que jugármelo en hard nuevamente. Y yo me eché 50 horas en terminarme Final Fantasy VII. Eso sí, 50 horas porque estaba haciendo todas las misiones opcionales. No estaba simplemente yendo de misión de historia a misión de historia, sino que estaba por la ruta panorámica. Y así pues me tomó 50 horas, pero la historia se hace en, creo que en 30, 32 horas. Les adelanto, si no lo han terminado, el juego llega a un punto donde te disable la capacidad de poder tomar screenshots y videos. Y es porque lo que viene, ellos quieren mantenerlo como que una sorpresa. A mí me sorprende. ¿Really? Oh, yes. Oh, yes. A final de cuentas, nuevamente, los major plot points siguen siendo los mismos. Cómo tú llegas a ello o qué ponen entre medio es donde aquí han puesto el nuevo contenido. Y yo cuando vi el mensaje este de que estaba disabled, oh my god, what is gonna happen here? Es bien satisfactorio, por lo menos en mi opinión, súper, súper satisfactorio. No puedo decir más sin no entrar en spoilers. Pero tengo que meterle. Para mí ha sido un sueño ese Final Fantasy VII. Yo hubiera estado contento con que cogieran exactamente el mismo juego que yo jugué y simplemente le hubieran puesto gráficos, aun cuando fuera por turno el juego. Y no, pero el trabajo que ellos hicieron, mucho mejor de lo que yo me hubiera imaginado que lo hicieran. Me parece haber comentado aquí que en cuestión de historia, ellos hicieron dos cosas bastante diferentes. Número uno, antes en el juego original, mucha de la historia dependía de que uno activamente estuviera hablando con muchos personajes y estuviera empatando lo que te dijo este personaje y lo que te dijo este otro, y tú ir montando esta historia en tu mente. Si tú eras de los que querías avanzar un poco más en ese entonces, habían cosas que te tomaban por sorpresa porque ¡boom! Están ahí, dices, ¿pero y esto? ¿De dónde salió? Y es porque no hablaste con nadie. O quizás hablaste y se te olvidó. Pues acá no. Acá, el juego, las conversaciones que tú tienes opcionales son más one-liners, son un comentario de aquí y allá, no son mucha información. Y lo que ellos quieren que tú sepas está ya puesto dentro de la narrativa automática del juego. Uno es bastante particular. Wutai, la isla esta ya, que es como Japón, de donde es Yuffie, qué sé yo qué. Uno jugando Final Fantasy VII por primera vez allá en su tiempo. Wutai, había personas que se enteraban de Wutai porque llegaron a Wutai. Si usted no estaba activamente prestando atención, hablando con muchos personajes de qué estaba pasando, ni se enteraba. Acá no, acá Wutai lo mencionan y te dejan saber que dentro del marco grande de historia, Wutai juega un papel. Otra cosa que hacen también acá es que mucha información que tú te enterabas sumamente tarde en el juego, ellos han agarrado pedazos que son relevantes para el principio, para establecer, digamos, el mundo o las motivaciones de algunos personajes, y los han traído acá y te los presentan. Uno en particular, la explicación de los Asians. Ahora mismo no recuerdo cuándo pasa en Final Fantasy VII, pero acá tú te enteras en el juego y de una manera súper bien explicada. Que es como que esto a mí no se me va a olvidar el resto de mi vida. En el original se le podía uno olvidar y estar en una trivia de un podcast y que le pregunten por los Asians. ¿Tiene una cuál es los Asians? Saludos a Gio. Pero ya, acá no, acá... ellos se van a asegurar que tú sepas de los Asians y te lo explican de una manera muy, muy clever. Entonces, en general, juegazo. Nice. Pues, hermano, GG, congratulations. Gracias. Ahora he finalizado esa obra de arte. Tengo que meterle todo lo que dijiste ahí, ahora me diste ánimo de jugarlo. ¿Cuál fue lo de tu vas, Alex? A ver si me acuerdo. Ya explotamos. Me parece que estoy para explotar el segundo reactor cuando viene la trampa. Cuando vamos a explotar el segundo reactor. Sí, que llega y exacto, hace una emboscada. Es una emboscada, exacto. Ahí fue que me quedé. Ok, ya te queda todavía bastante. Sí, me quedó un montón. Ya, te queda un montón. Te queda un montón, pero métele. Si quieres avanzar un poquito... las opcionales no tienes que hacerlas, puedes darle para adelante, pero es bueno que las haga porque te ayuda a subir un poquito de level y obtienes cositas chéveres también. Sí, es que lo que pasa es que como el juego está tan bien hecho y uno le da ánimo de hacer esos side missions por aquello de ver, o sea, ver todo lo que hicieron, o sea, todo lo que le metieron al juego. So, sí, es difícil. Este juego es muy fácil irse por la ruta panorámica, hacer side missions, todo lo que da. Me pasó como Spider-Man y me está pasando como Ghost of Tsushima. algo que también me gustó que hicieron. Enemigos que aún para el tiempo de Final Fantasy VII tú decías, pero qué ridiculez es esta, ¿por qué está este enemigo aquí? Ellos los han integrado de una forma que te dicen, no. ¿Cómo va a ser que esta gente lo haya hecho tan clever? Te digo uno en particular. Está bien, puedes decirme uno. ¿Tú recuerdas cuando, después que tú te caes a la iglesia, que conoces por segunda vez a Aries, y vas de camino para el Wall Market y estás por donde está el Scrap Yard ese? Ajá. Hay un enemigo que te sale por ahí que es como una casa. Ajá. Ese enemigo, para ese entonces, yo decía, ¿pero qué es esto? Una casa que te ataca. What the hell? ¿Qué es esta cosa? Esto no hace ni sentido. Que esto era viernes a las 5 de la tarde y necesitaban entregar un enemigo y le metieron una casa. Aquí la casa está. Y oh my God. ¿Y cómo y en dónde está? Es como que, yeah, a mí me gustó. A mí me gustó un montón, sumamente divertido. Vamos a estar pendiente. Ya, te adelanto eso. No se siente tan forzado. Como, sí, ya. No quiero decir más por eso, porque... y buenas noticias. Cuando terminas el juego, ellos te dejan ir para atrás a los que tú escoges el capítulo que quieras ir a rejugar. Tú puedes, las cosas que se te queden, esas misiones secundarias, quizás alguna materia, algún item que se te haya quedado, o you know, puedes regresar para atrás y jugarlo. Eso sí, regresas y si tenías, digamos, un capítulo a mitad, digamos que fuiste al capítulo 16, hiciste la mitad, y dices, voy a jugar ahora el 4. Tan pronto cambias al 4, perdiste el progreso del 16. Si quieres volver al 16, tienes que volverlo a recomenzar. Te quedas con todo tus items y tus cosas, pero ya no hay save parcial por capítulo. Ok. No, pero ya. Nice. Super nice. Super nice el juego. Awesome, mano. Pues qué bueno, brother. Pues, mano, pues en mi caso, rapidito, pues esta semana estuve jugando, retomé otra vez Paper Mario The Origami King, ¿verdad? Seguimos avanzando poquito a poco en el juego. Ya lo que nos quedan son dos listones para liberar. Ya estoy en el mundo del desierto. No adelanté más porque no entendí qué es lo que tenía que hacer en donde estoy trancado. ¿Verdad? Pero nada, yo espero más o menos otra vez ponerme más o menos en el ritmo y tratar de ver para dónde es que tengo que ir. Tengo que buscar un Toad, un Professor Toad, que es el que va a decirme lo que tengo que hacer. Y seguir, pasaré. Me imagino que iré a liberar el listón y vendrá el boss del mundo del desierto, esperamos que eso sea pronto. También estuve metiendo la Ghost of Tsushima, me sigue gustando el jueguito, sigo bacaleando en el combate, sea la madre, mano. Y sí, algunos combates se me dan buenos, pero hay otros, mano, el pairing, estoy bien bacalao con el pairing, y esa es una de las técnicas mejores que tiene el personaje para defenderse con los ataques. Esta semana en particular, mano, Dios mío querido, estuve trancado en una misión de rescate. Oh, por Dios. Yo no encontraba cómo hacer el bendito approach en la misión. O sea, me podía ir escondidito, atacando escondido, ¿verdad? Stealthy. Pero entonces vean enemigos en el medio. O sea, pero ¿cómo yo esquivo a esta gente? Por mí me encontraban, sale un montón de gente. Liberé un oso, el oso me atacó. Y supuestamente los atacaba a ellos y el oso me atacó a mí. Oh my God, ya lo último, pues, mano, me fui, no Ghostblazing, un poquito stealthy, pero cuando se activó el arma yo me escondí, esperaba que el sensor de detección bajara y volví otra vez stealthy, fui liberando a los prisioneros hasta que ya lo último, pues nos fuimos Ghostblazing Combat y matamos, pero estuve un montón de rato en esa contraria misión de liberar prisioneros. Luego de ahí, pues seguí, ¿verdad? Avanzando un poco la historia, qué sé yo, que, mano, hasta que llegué a mi primer boss fight. Oh my God, y ahí lo dejé. No me sentí preparado para el boss fight. Yo no estoy ready para esto. No estoy ready. Le di para el intento y no, lo tengo ahí en standby para un próximo stream, a ver cómo me va con este boss. Pero, mano, me cogió mucho tiempo esa misión de rescate, brother. A mí, Gatonejo lo sabe, a mí me enfobora el stop en los juegos. pero, nada, pudimos hacerlo, pero me cogió mucho tiempo. Y como digo, este juego pues me tiene bien hookeado, me encanta la exploración, me encanta encontrar los shrines, los ponds. Mira, aquí hay algo, dame ir para allá, o un Discover Territory, ¿qué hay? O sea, y hago side missions, y los duelos, y cuestión, y yo como que ya, es que el juego se ve tan y tan chulo, que te motiva, te motiva a explorar, a buscar los recovecos en las montañas, en los bosques, ver qué hay escondido, conseguir artículos, items, y eso me pasó con Spider-Man y me está pasando con Ghost of Tsushima. Eventualmente, sí, sigo, estoy tratando de seguir el main storyline y explorar lo que esté en el área del storyline, de la historia que estoy haciendo. Pero sí, me está gustando el jueguito de la que está bueno. Está bueno, está súper brutal, brutal, brutal. Aparte de eso, también estuve, hice una nochecita acá en el canal de noche de Neo Geo, y fue que estuve estrenando. Yo recientemente me compré el Neo Geo Arcade Pro Stick. Básicamente es un control de la arcade con 8 botones, ¿verdad? Típico botón de arcade para juegos de pelea. Entonces, pues, lo compré en especial, lo tenía guardado, y dije, vamos a estrenarlo el domingo. Y pues, este control usted lo conecta, ¿verdad? A su televisor, es plug and play, y el juego trae, 20 juegos, si la mente no me falla, 20 jueguitos de la librería de Neo Geo, y prácticamente todos son juegos de pelea, porque obviamente es un arcade fight stick. Se presta para eso. Estuvimos probando algunos de los juegos y qué sé yo qué, pues también lo estuvimos probando porque se puede conectar en el Neo Geo Mini, el otro que yo tengo, que es el arquisito chiquitito, que tiene también juegos de Neo Geo. Por aquí ya son juegos más variados, juegos de aventura, shmups, de pelea, de puzzle, en fin. Y estuvimos utilizando el control y juega súper brutal el control. Eso sí, lo que yo no había caído en tiempo con estos sistemas de Neo Geo, ya sea el Mini o el Arcade que trae juego, es que estos sistemas, los ROMs que trae, son las versiones AES. Y esas versiones son versiones que el máximo que tienen son 4 créditos. O sea, es como que una versión entre comillas de Arcade, pero no Full Arcade. O sea, usted no puede insertarle más crédito o entrarle más crédito al juego. No, y es porque la versión es, no te crees que te lo vas a pasar. Exactamente, mano. Y yo me quedé como que, mano. Que a diferencia de los juegos que dio gratis Prime Gaming de la colección de Neo Geo, que son versiones de arcade full, o sea, que usted puede meterle ahí todos los créditos que usted quiera y jugar hasta la saciedad, porque son las otras versiones de estos ROMs. Shinobu, que estaba en este final, es que esos ROMs, o esos files de esos juegos, las versiones AES, no son así. Son así por default. Es la cosa más extraña. Después descubrí que para ese sistema, para el Fight Stick, Neo Geo va a sacar juegos extra, pero son por, los van subiendo por tiempo. O sea, este mes vamos a tirar este. Y pasan un par de meses y suben otro. Creo que hasta un máximo de 10 juegos, algo así. Entonces, o 20 juegos en total, algo así. Y no los suben todos de cantazo. Son poquito a poco. Después me puse a buscar por internet y hay una forma de usted bajar esos 20 juegos extra, bajarlos a su sistema y ponérselos al sistema. Es bastante fácil, pero no le iba a hacer envío porque iba a coger tiempo. Yo pensé que era un poquito más complicado, pero es súper fácil. Y también estuve viendo videos de cómo uno puede, ¿verdad?, en términos que te entienda, modificar el contenido de ese arcade stick. Hay un montón de hacks para ese sistema. Te puede meterle otros emuladores, más ROM files, y en fin, un montón de cosas. Como que, esto se presta. Porque, o sea, meterle más juegos de pelea de otras franquicias o de otros sistemas y usar el full, ¿verdad?, la palanca, los botones, se presta para pa meterle un Street Fighter ahí o algo chéverón. So que tengo que chequear a ver, ¿verdad?, cómo de esto. Pero si usted tiene juegos de pelea en su PC, pues ese Fight Stick usted lo puede conectar a su PC. Trae eso un cable, iba a preguntar. Sí, trae un cable USB, porque el control tiene dos opciones. Es la versión consola y la versión control. Y tú lo que haces es que flipa el switch. Si lo pones en opción de control, pues ya tú sabes que ahí va directo a la PC, pues es plug and play, hace el setup en la computadora y ya usted puede utilizarlo para sus juegos de PC, como cualquier otro control que usted conecta vía USB a su computadora. ¿Se podrá conectar a la PlayStation 4? Me estaba buscando información y los muchos me dijeron que sí, pero hay que comprar un adapter. Como un dongle, me imagino. Sí, es un adapter que lo puedes usar en el Play 3, lo puedes usar en el PlayStation 3, y lo puedes usar hasta en el Nintendo Switch con ese adapter. El adapter cuesta $30 y no está en Amazon. Lo conseguimos en otro site aparte, porque Mr. Perejuan me hizo el favor y en Amazon no está solo. Pero en ese site lo consigues solito a $30. O sea, que con ese adapter, pues, por ejemplo, para jugar juegos de pelea en el PlayStation 4, pues, sería lo más interesante. Yo me veo tentado a comprarlo y usar ese Fire Stick para eso. Porque, como les digo, los ROMs que tiene, ya yo casi todos esos ROMs de SNK y de Neo Geo, yo los tengo todos. En diferentes versiones de Neo Geo, pero como son esos files, uno como que se desanima un poco, porque algunos de estos juegos son medio de difícil. Y tras que te limitan la opción de poder continuar jugando, pues eso como que frustra un chispidín, tú sabes. Pero de que el arcade, los botones y la palanca, vamos, se siente súper bien. Y tiene el clicky clicky, característico de los controles de Neo Geo. El clicky. Sí. O sea, el control está bien hecho. Está bien hecho. Me gusta un montón. Y de verdad que está súper cuidado. Y estaba en especial su I went for it. Pero tiene su uso. El Fight Stick tiene su uso. Y como les digo, si usted tiene juegos de pelea en su PC, pues en su computadora el control le va a funcionar de show. De maravilla. Así que ya. Y básicamente, pues eso fue lo que estuve jugando durante toda esta semana, mano. Bueno, y ahora sí, vamos entonces a los comentarios. Y tenemos un comentario por aquí de nuestro amigo Jonathan Sánchez Maldonado, también conocido como el Shinobu, ¿verdad? Acá de nuestra comunidad. Y él estuvo haciendo un comentario referente a el dato geek de la semana pasada, que el mismo era, ¿verdad?, del estreno en Japón del juego Wild Arms 2, que salió un 2 de septiembre del 1999. Y nuestro compañero Jonathan comenta: tremenda saga, una de las cosas que más me encanta, además del gameplay, es la música y la implementación de guitarra acústica. Así que, yeah, muchísimas gracias ahí a El Shinobu por comentar en el Dato Geek del podcast pasado. Bueno, y dicho eso, pues no tenemos más nada por ahí. Así que ahora sí, oficialmente vamos a pasar a el cierre. Recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, el mismo, lo pueden encontrar disponible en diferentes plataformas, entre ellas Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que nuestro itinerario de transmisiones en vivo en Twitch, estamos los 7 días de la semana, estamos con programación los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, los martes, los jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, hora del este. Y también recuerden que tenemos la mercancía bien bacala, o sea que la pueden conseguir en nivelescondido.com/mercancía, que todavía los muchachos, ¿verdad?, de Overpower Gaming están todavía transicionando el site. Creo que ya están cambiando a un .com, si no me equivoco. Algo así es el cambio que están haciendo. Me parece haber escuchado eso de Gio. Sí, pues creo que todavía pues están bregando con eso. Pero una vez ya esa transición esté completa, pues les estaremos avisando para que busquen unas cositas por ahí que estamos trabajando nuevas para la mercancía de acá de Nivel Escondido, que yo sé que les va a gustar un montón. Y sin velar y obviamente sin dejar fuera, les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Entre ellos está A Cast to the Past, X-Rifers 24/7, Jugaf 28, Tu Zona Gamer, Metaverse PR y Vidium SF. Y les invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros compañeros boricuas en Twitch. Entre ellos esta semana se destacan Capitán Matojo 07, Nushibu, Valerie Fly y Lunalis_610. De algunos de nuestros compañeros que pertenecen ahí al tremendísimo listado, constante, creciente listado de boricuas en Twitch, que cada día son más y más los que se unen a ese tremendísimo listado, una comunidad sumamente creciente de boricuas en Twitch, dejándola caer bien dura ahí en esta plataforma, corillo. Así que nada, dicho eso, gente, ahora sí, llegamos al final. Espero que hayan disfrutado esta edición del podcast y será entonces hasta el próximo episodio. Así que, gato, nos fuimos. Bye, bye. Zumba. Zumba.